El compañero Gustavo López está acá con nosotros. Bienvenido, Gustavo. Buen día, Ángeles, audiencia. Siempre un gusto compartir estos espacios. Bueno, en estos días especiales donde pasan muchas cosas por primera vez, parece que esta vez no vamos a tener acto del primero de mayo. Hubo hasta en dictadura, pero parece que esta vez no tenemos. Y con toda una realidad social que se está agravando mucho, ¿no? Día a día se lo ve. Sí, tiempo de enorme incertidumbre y tiempos en donde se expresa con una claridad cada vez más nítida, yo diría incontrastable, la fragilidad, la debilidad del modo de producción capitalista, por decirlo en términos clásicos, ¿no? Es decir, ¿acaso en los primeros 20 años de este siglo XXI no haya acontecimiento más clarificador para quienes provenimos de la tradición y la sensibilidad de la izquierda como este, ¿no? Donde a escala planetaria se empieza a evidenciar los límites y la fragilidad de un sistema, bueno, basado en la apropiación privada del trabajo social, ¿no? A mí me llama mucho la atención el tipo de relato que se está construyendo respecto de esto, ¿no? Por ejemplo, quienes hasta hace poco adornaban sus vehículos con una calcomanía que decía achiquen el costo del Estado, ¿no? Hoy gritan histérico para que el Estado les salve sus cuentas. Y es el Estado, una vez más, el que sale al auxilio de las corporaciones empresariales. Los que hasta hace poco nos decían desde la ortodoxia liberal en economía, el mercado es el que asigna los recursos, el mercado es el que de alguna manera se encarga de colocar equilibrio en la cosa económica, ¿no? ¿Y qué ha pasado con el mercado en estos días? Es decir, el mercado determina por la ley de la oferta y la demanda que un litro de alcohol en gel llegó a ofrecerse a 1.000 pesos. Claro. Es decir, una verdadera obscenidad, ¿no? Es decir, el mercado es capaz de especular con las necesidades sanitarias de salud de la gente, ¿no? Esto es una sociedad moralmente sana, estaría en la categoría de los fusilables, ¿no? Alguien que es capaz de especular con la salud de la gente. Entonces, eso es lo que nos decían. No, pero el mercado lo va a resolver. Luego nos decían, el sistema integrado de salud ha democratizado la salud, ha extendido, y hoy nos damos cuenta, no solo en Uruguay, en el mundo, que la privatización de los sistemas sanitarios y la mercantilización de la salud ha demostrado ya en los hechos un estrepitoso fracaso que no puede asegurar ni siquiera cuestiones elementales. Pero yo creo que ni la imaginación más prodigiosa de la literatura de ficción podía imaginar un escenario en donde se estén enterrando en fosas comunes gente en Guayaquil, en donde están pensando en incinerar gente, en los Estados Unidos nos están construyendo ataúdes de cartón porque no hay posibilidades de producir ataúdes. Entonces, esto no puede ser explicado simplemente como una cuestión, como una crisis virósica, ¿no? Esta es una crisis de dimensiones extraordinarias en el plano social, económico, yo diría también ciertamente cultural, que trastorna el modo de relacionarnos entre los seres humanos, ¿no? Y una crisis que incluso algunos analistas muy serios y muy documentados sostienen que su impacto podría ser incluso mayor a la crisis del año 29 del siglo XX, la más importante que conoció el capitalismo, con una depresión generalizada. Y acá es aquí hay que aterrizar el análisis ni el virus ni la crisis se comporta del mismo modo en función de qué lado de la vereda de clase estés, ¿no? Porque quien está pagando hoy en el mundo y en Uruguay los efectos de esta crisis son los trabajadores y los sectores populares. En Uruguay, antes de la asunción del gobierno de la coalición multicolor, el desalojado del gobierno, la fuerza del progresismo, nos decían: Uruguay es un país integrado, de crecimiento económico permanente, donde se han ampliado la agenda de derechos, donde tenemos una protección social que envidia al mundo, donde tenemos un sistema de cuidado, y ahí había toda una perolata. Bueno, 15 días más tarde, lo que vemos es decenas de miles de trabajadores haciendo cola en una olla popular para llevarse un plato de comida a su casa. La devastación, pasamos de la recesión a la crisis abierta en todos los planos, donde cierra pequeñas y medianas empresas, donde 150.000 trabajadores del seguro de paro, muchos de ellos sin ninguna perspectiva de volver a trabajar, donde se afecta directamente el salario y el poder de compra de los trabajadores a partir de, sobre todo, dos elementos: el tarifazo sobre las empresas públicas y, por otro lado, la suba del dólar, que determina un aumento de los productos de la canasta básica. Sumado a eso, la especulación, ¿no? Alcanza con ir a un supermercado para ver cómo se ha ido remarcando de forma sostenida ciertos productos de la canasta básica. Sumado a eso, el déficit habitacional, las situaciones vinculadas a la violencia, la promoción de desalojos masivos en plena pandemia, sobre todo en la población de las pensiones y inclinatos, etcétera. Entonces, lo que cabe esperar de esto Es cierto que esta pandemia ha causado mucha muerte en el mundo. Ahora, lo que es rigurosamente cierto es que ha pasado esto, porque va a pasar porque la propia ciencia se va a encargar de que pase como ha pasado con otras situaciones similares a lo largo de la historia. Lo que va a dejar es muchísimo más pobres y hambrientos que muertos. Y eso está pasando ya hoy en Uruguay. Sí. Es decir, hoy las situaciones de pobreza... Yo estoy yendo a diario, a una mano, a juntarme con gente, a una olla popular en Coronel Raíz y Aparicio Saravia, ¿no? Yo lo puedo decir con toda propiedad. Si hay 100 personas en la cola, grosso modo, 20 podríamos decir que son gente que ya venía golpeada, digamos, ¿no? Claro. Digamos, gente claro. que estaba en la indigencia, en situación de calle, con un consumo muy problemático de alcohol o drogas, en fin. Y los otros 80 son trabajadores que llegan con su motito, que tienen un tupper perfectamente limpio, que vienen aseados, que son gente que cayó ahora. Que no se podía imaginar, que van con vergüenza y preguntan, cómo hay que hacer, cómo funciona. En todos lados. ¿No? Sí. Y a poco que uno se pone a conversar con ellos se da cuenta, no, yo soy jardinero, tengo esta moto, invertí $3,000 en herramientas, ahora no tengo trabajo. Pero no tiene ingreso. Yo tenía un localcito y de la peluquería, hice un curso y yo hacía tal cosa. Y era gente que efectivamente vivía de su trabajo, ¿no? Y que, bueno, esta situación determinó Leíamos, ¿no?, Gustavo, la carta que mandaron los dueños de salones de fiestas, que también todo tiene esa característica en Uruguay, ¿no? En todos estos años se han ido poniendo nombres que vos escuchás, dueños de salones de fiestas, te imaginás los tales capos, pero hay también gente que es la mayoría. Negocios familiares, a veces. Son negocios familiares. Y lo que ellos plantean de los problemas que ellos tienen es de la cantidad de gente que trabaja con ellos. El que hace el audio, la iluminación, el catering también, es un nombre, te imaginas las tales camionetas. Pero los mozos, los jardineros, los de mantenimiento. Exacto, el fotógrafo, el decorador. Son todos trabajos que la gente se inventa. Que tiene además un efecto dominó, ¿no? Claro. El resto de la cadena. El Uruguay tiene eso, que el Uruguay, la gente se inventa. El Uruguay. El eslabón más débil de esa cadena es el que cuida los coches en la puerta de la fiesta. Pero están todos. Todos de alguna manera entrelazados, ¿no? Están todos, absolutamente. Lo mismo están diciendo los gastronómicos, que también empiezan diciendo, no somos solo los bares y los restaurantes, y empieza a nombrarte todo lo que hay en el entorno. Es mucha gente que se inventó un trabajo, que no tiene una relación de dependencia, no cobra el sueldo, que se eso inventan, parece una palabra que se va a perder, claro, en desuso. Muchos de ellos ni siquiera tienen posibilidades de acogerse a los sistemas de protección nada social, ¿no? Porque no naturalmente no tienen seguro de paro, naturalmente no tienen, bueno, esos son decenas de miles de trabajadores, se habla de un cuarto de la población económicamente activa, casi 500.000 trabajadores, claro, en alguna de las formas de la informalidad, ¿no? Es decir, esto tampoco es producto, es decir, alguien se inventó un trabajo, no se inventó un trabajo porque se despertó una mañana y dijo, me voy a inventar un trabajo. De algo tiene que vivir. Claro, se inventó un trabajo porque, entre otras cosas, porque los trabajos tradicionales, los trabajos que estructuraron la vida de su familia, exacto, en el pasado, desaparecieron, porque se devastó el aparato fabril, porque no hay una inversión en obra pública que genere empleo genuino, porque no se produce en Uruguay lo que se debería producir en cantidad y calidad, porque entonces el individuo terminó inventándose la forma de sobrevivir dignamente, sí, como se puede. Yo creo que no está medido todavía todo lo que hay, porque en cada rama, ahora dijimos las fiestas, mil cosas que podés poner, en todo lo que son las terapias alternativas, entonces también hay gente, uno dice, hay chantas, hay, sí, claro, en todo el, siempre en la vida hay chantas, pero hay gente que de algo tiene que vivir, sí, y si había hecho un cursito de esos que ofrecen en una biblioteca, uh-huh, 3 meses, no sé qué, se inventa y va y hace terapias alternativas, porque los nombres sobran, lo hace acá, lo hace allá, y va juntando un pesito acá, un pesito allá. Es gente que trabaja, ¿qué 8 horas? El primero de mayo por las 8 horas sería divino. El uruguayo en particular tiene algunas características sociológicas, ¿no? Una de ellas, y así se nos conoce, por ejemplo, cuando vamos al exilio económico a otros países, como es un individuo del viejo 7 oficios, ¿no? Claro. Un hombre que puede ganarse la vida, un hombre, una mujer que puede ganarse la vida de múltiples maneras, sobre todo en el interior del Uruguay. Aprende eso, lo que sea. Y en el interior del Uruguay eso es muy claro, ¿no? El individuo, sí, que puede hacer distintos oficios, que busca la forma de ganarse la vida, que el peón 7 oficios. Pero claro, sí, entonces, eso es una característica característica sociológica de los uruguayos. Exacto. No se ve eso en un finlandés, en un sueco, en un, ¿no? Se ve de un uruguayo que es capaz de ser un día electricista, el otro albañil, el otro carpintero. Pero en fin, de golpe, ¿no?, le sacaste eso al europeo y la claro, queda. Y de repente el hombre, como decíamos, juntó unos pesitos, compró una bordeadora, una máquina de cortar el pasto y con eso logró el sustento de su familia. Bueno, todas esas actividades hoy caen. Además de la clase obrera propiamente dicha, digamos, la que todavía tiene un vínculo con la transformación de la materia, la que se desarrolla en lo que va quedando del aparato industrial, los trabajadores de servicio. Bueno, el efecto dominó está generando condiciones devastadoras sobre la materialidad de los trabajadores. Y esto afecta, no lo hemos conversado aquí también otras veces, pero me parece importante reparar en eso, ¿no? Cuando se afecta la materialidad, las condiciones de vida, sí, también se afecta la subjetividad. El hombre piensa distinto, los problemas que se le aparecen tienen otra dimensión. Entonces hoy tenemos la clase trabajadora en su conjunto y los sectores populares que están materialmente pauperizados, empobrecidos, ¿no?, organizativamente debilitados, porque la propia, claro, situación no lo permite, y culturalmente diezmados, porque también se ha promovido durante años una cultura estupidizante, digamos, ¿no? Entonces, ahora la gente se empieza a valorar otras cosas, se le empieza a colocar la importancia del encuentro, del abrazo, la importancia de lo social y lo colectivo, sí, la importancia, cuando se le ponían otras cosas por delante, ¿no? Entonces, son tiempos también muy interesantes para reflexionar sobre esto. Y también sobre cómo se trabaja sobre todo eso. Digo, pensando en que después, cuando esto pase, como vos decías, va a haber que estar diciendo, acordate de esto, acordate, ¿no? El papel del Estado, lo que vos decías, porque claro, todos los que nosotros mencionamos, de gente que dice, bueno, no tengo ingresos por la situación que hay, y piden que el Estado lo salve, y el Estado va a tener que salvar al grande, al chico, a todos. La diferencia es que al grande lo va a salvar con millones de dólares, exacto, y al chico con una canasta de 1.200 pesos que ofrece el Mides. Y después que pase esto, ¿no?, quedan los dos, cada uno en su escalón. Cada, ¿no?, uno en su escalón. Nuevamente. Y las clases dominantes se vuelven a agrupar para seguir explotando, y los pobres vuelven a volver, acá la redundancia, a ganarse la vida como pueden. Claro, pero la plata esa con la que Estado salva, ¿quién la va a poner? Otra vez la va a poner la gente. Otra vez los trabajadores, porque además no es un problema ni siquiera de voluntad del capitalismo, es que eso es así. ¿Sí? O sea, no hay forma de que en el capitalismo las crisis no la paguen los pobres, porque no sería capitalismo. Seguro, es decir, seguro. ¿No? Porque si no habría que ordenar la economía de forma planificada, donde el valor de uso de las cosas estuviera por encima de su valor de cambio, habría que colocar la producción al servicio de las necesidades de la gente y no al servicio de la rentabilidad y la ganancia. Pongo un ejemplo burdo, pero fácilmente comprensible. El mundo produce 6 millones de automóviles al mes y faltan respiradores y alcohol en gel. Ahí está muy claro cómo la producción se orienta a una dirección y no en otra, ¿no? ¿Qué determina eso? Determina lo que estamos viendo hoy. Pero claramente, se sorprenden ahora de la situación de los adultos mayores en los residenciales, no sé, creo que llamar residenciales es un eufemismo, porque no se violan abiertamente los derechos más elementales, en fin. Ahora, ¿eso es una situación que descubrieron ahora o es un acumulado, ¿no?, de años y años y años de desidia en esa materia, ¿no? Hasta la institución de derechos humanos, desde 2014, dice que advierte, pero, que debe haber sido por ahí que se creó. Está advirtiendo entonces, varias veces por año. En los dos polos de la realidad, para decirlo, los viejos pobres en condiciones como las que estamos viendo. Y los niños pobres, sigue habiendo en Uruguay 136.000 niños por debajo de la línea de pobreza. Entonces, ¿qué es lo que estamos construyendo como sociedad? Ahora, esto está en el plano del diagnóstico, creo que cualquiera lo ve, que debe ser integrado a las preocupaciones de la reflexión política. Ahora, ¿qué respuesta se ha dado a esto? Ahí es donde está el problema. Exacto. Porque desde el progresismo no se ha levantado una sola medida que ni siquiera roce los intereses del capital. Entonces, algunos ahora dicen, no, que pague el capital. Hay que ver las 18 medidas que presentó el gobierno. No rebasan el horizonte keynesiano. Cualquier gobierno más o menos burgués del mundo ya podría hacer esas medidas. Ninguna planteó ni siquiera ir a modificar la estructura tributaria, ni siquiera ir contra el IRAE. Nada. Las detracciones a los sectores exportadores que han multiplicado sus ganancias con el aumento del dólar. No plantean nada, nada. Y desde el movimiento sindical es aún peor. Porque ¿a quién le corresponde en estos momentos la responsabilidad histórica de encabezar un plan de lucha, un programa alternativo? Al movimiento sindical. ¿Y qué ha planteado? Una suerte de Una vez más, colocan al movimiento obrero como un actor proactivo del pacto entre las clases, ¿no? Entonces van a conversar, elogian a Mieres su actitud dialoguista, acuerdan con él postergar los consejos de salario, proponen medidas. Hacer caravana en vez de acto. Que el 1 de mayo sea una suerte de recorrida con bocinas por la ciudad. Pero, ¿dónde pero con mucho alcohol en gel, eso sí. Usarlo mucho. Y nos dicen, no, porque las condiciones sanitarias. Bueno, sí, sí, está bien. Yo no estoy diciendo que haya que promover un contagio masivo, mucho menos entre los trabajadores. Claro. No, yo lo que estoy diciendo es que si 40.000 personas en la construcción pueden ir a trabajar, ¿por qué no se pueden movilizar? Claro. Si todos los días lo hacen para ir a trabajar. Si el movimiento obrero, que fue capaz de organizar muchísimas cosas en la vida de este país y que incluso desde el punto de vista de la extensión de su red solidaria, hoy mismo se ve, y hay que reconocerlo, un esfuerzo solidario de los sindicatos para resolver alimentación, no puede organizar una movilización de 2, 3, 4, 10 mil personas con una distancia de 1 metro entre cada uno. Eso no lo pueden hacer los trabajadores, los que organizan la producción todos los días. Entonces acá hay una voluntad también de contener la crisis, de oficiar de lo que ha hecho toda la vida el oportunismo, ¿no? De oficiar de bombero de la crisis social. Porque el problema estratégico, digamos, del movimiento obrero no es cómo se le solucionan los problemas del capital. En todo caso, es cómo se le generan problemas al capital. Digamos, para terminarlo, hoy está planteado en términos de colaboración. Hacemos la pausa, Gustavo, y seguimos enseguida. Bueno, Hugo Massi se comunica a través de un audio y lo escuchamos. Buenos días, compañero Gustavo. Les habla Hugo Massi. Principio quiero saludarlo, como siempre. Muy buena la reflexión. La compañera también, María de Los Ángeles. Les habla Hugo Massi. Con esta cuestión del coronavirus solamente quiero hacer un aporte. Y esto no es una opinión mía, sino es producto de las cuestiones estadísticas que suceden con esto del coronavirus. En estos 45 días han muerto por el coronavirus 15 uruguayos, y eso es lamentable para todos. Pero han muerto en estos 45 días 1.125 uruguayos, sí, como escuchan, 1.125 uruguayos por problemas cardíacos. Y han, además, se han suicidado más de 80 personas en estos 45 días. Y han muerto por otras enfermedades mucho más gente también. Ahora, cuando hablamos de todas estas cuestiones, y hablamos simplemente de estadística, ¿cuál es la cuestión? Mueren 9.000 uruguayos por año de problemas cardíacos. Y se está haciendo un gran escándalo por el tema del coronavirus, que nadie discute que es contagioso, que otro más, pero las demás personas que mueren no tienen el mismo valor. Muchas gracias, compañero. Sí, un abrazo, y agradecer la comunicación de Hugo, que además ha sido toda su vida un trabajador de la salud, muy consecuente en la defensa de la salud pública, precisamente, ¿no? Yo creo que hoy colocar el tema de la salud pública y la salud como un derecho es una obligación en estas circunstancias. Y coloca dos reflexiones interesantes, ¿no? Por un lado, ciertamente el problema que está planteado con esta pandemia no es la letalidad del virus, que es una letalidad menor, es la velocidad del contagio, que es lo que determina la saturación de los sistemas sanitarios, como hemos visto en el mundo, ¿no? Pero luego Hugo plantea una cuestión ahí que es muy interesante: cómo se maneja, cómo los medios de comunicación instalan ciertas ideas en la población que la recibe acríticamente, ¿no? Entonces parece que el coronavirus fuera la causa. Entonces es curioso, antes de ayer, un informativo de televisión decía, grandes titulares, nuevo muerto por coronavirus, ¿no? Y naturalmente que atrás de cada persona fallecida hay una familia, hay deudos, hay que tener mucho respeto, ¿no? La noticia decía, confirmado el caso 14, no sé qué, de fallecimiento por coronavirus, hombre de 95 años. Entonces, uno dice, si uno ve esa noticia críticamente, lo que tiene que hacer es invertirla. Decía, la noticia no es que muera alguien de 95 años, la noticia es que viva alguien de 95 años en Uruguay, ¿no? Eso sería la noticia. Pero bueno, lo colocan de tal manera que la gente digamos, tiene impacto sobre los adolescentes, sobre los niños, la gente está en una situación en donde en realidad cree que su vida corre peligro en la cotidianidad, en las cosas de todos los días, ¿no? Y esto no es así. Es cierto que esta es una pandemia, naturalmente, de una preocupación extrema, que hay que tomar todos los recaudos sanitarios, que en la medida de las posibilidades hay que respetar la cuarentena, en fin. Ahora, también es cierto que una cantidad de actividades productivas que nada tienen que ver con la esencialidad y que sí tienen que ver con la reproducción de la ganancia de los capitalistas, que han seguido trabajando sin ningún problema, porque les interesa el ciclo económico del capitalismo. Entonces, lo mismo a nivel del tema de la prensa, bueno, lo que decía de cómo la prensa pone estas cosas sobre la mesa, la campaña que han largado, que es como una especie de un romanticismo en torno al quédate en casa, y que hasta la expresión no es una expresión, nosotros no hablamos quédate en casa, ¿no? Andá para tu casa, no sé, hablaría distinto, quédate en casa. Y es la misma consigna en el mundo entero. Quédate en casa. Porque también, y yo no suscribo teorías de tipo conspirativo. No. Ahora, lo cierto es que acá también hay un ensayo de control social generalizado, ¿no? Que está dando cierto resultado. Han unificado consignas, preocupaciones y medidas en el mundo, ¿no? Sí. Medidas marcadamente antipopulares, pero eso es así. Y además se esconde atrás de todo esto una hipocresía y una demagogia social extraordinaria, ¿no? Porque para quedarse en casa primero hay que tener casa, ¿no? Y para lavarse las manos, o sea, ¿cuáles son las condiciones? ¿Cuáles son las condiciones que tiene para encuarentenarse los 200.000 uruguayos que viven en asentamientos irregulares, desprovistos a veces de elementos básicos para la vida, ¿no? Entonces, ahí está el foco del problema. Como frente a cualquier cosa, hay que desentrañar la verdad en el medio de tanta charamusca, ¿no? Y hay que colocar el punto de vista de clase frente al análisis de cualquier fenómeno de la realidad, porque así lo comprendemos nosotros. Cuando desde el análisis clásico o desde la comprensión materialista de la historia nosotros decimos el mundo es un proceso único, bueno, hoy es mucho más fácil explicar eso que hace 20 años atrás. Hoy es mucho más fácil explicar por qué el mundo es un proceso único y por qué lo que pasa en Asia tiene una repercusión inmediata en cuestiones de la vida concreta de los trabajadores, ¿no? ¿Por qué los trabajadores deben ser una clase con perspectivas internacionalistas, ¿no? Sí, con intereses nacionales, pero con una definición internacionalista. Hoy está muy claro que los trabajadores en el mundo son quienes podrían transformarse eso. Y en la víspera del 1 de mayo, creo que hoy también está más claro que nunca la centralidad de la clase obrera para salir de esta situación, ¿no? O sea, sin los trabajadores es imposible pensar una salida de otro orden, ¿no? Claro. No alcanza con que la realidad te lo muestre como hoy está así ofrecida, ¿no? Toda la realidad está allí a la vista. No alcanza con que esté ahí para que el que la está sufriendo lo comprenda. Diga, bueno, pero además yo tengo derecho a otra cosa, ¿qué puedo hacer? Digo, para cuando esto pase, ¿no? Si no hay un trabajo, ahí sí empieza otra vez el papel del militante. Bueno. Si no hay alguien trabajando sobre eso, es muy difícil que se dé un paso. Al contrario, puede ser hasta peor. Revalorizar el rol de la militancia, el rol de la conciencia, el rol de la lucha de ideas, el rol de colocar, de salir de la borrachera de coyuntura esa de pensar hoy lo que voy a hacer dentro de un rato y colocar la mirada en la planificación, en el largo aliento. Y sobre todo, yo digo, el papel del organizado, ¿no? Acá lo organizado es clave, lo organizado desde el punto de vista de la organización popular. La misma que hoy está resolviendo los platos de comida de la gente puede ser un germen de desarrollo de poder, de desarrollo. Yo digo, si no es ahora, ¿cuándo vamos a hablar del socialismo? Si no es ahora, ¿cuándo? Cuando el mundo te muestra que esta forma de organizar la vida da estos resultados, digamos, ¿no? Es cierto. O sea, si no es ahora, ¿cuándo le vamos a plantear a la gente que puede haber una forma distinta de repartir la producción social? Que puede haber una forma distinta de atender los elementos vinculados a la salud de la gente, ¿no? Es decir, que no puede ser todo mercancía, que no puede ser todo compra y venta, que hay otros elementos en juego, ¿no? Que puede haber incluso una transformación a partir de esto, ¿no? Del modo en que nos vinculamos con la producción, ¿no? Que hay una batalla cultural para dar también. Entonces yo creo que este es el tiempo de plantear esas cosas, además de un conjunto de medidas concretas que no están arriba de la mesa y que tenemos que plantear claramente. Ahora, a la vuelta de la pausa, se puede hablar de eso que hay que plantear ahora. Buen día, compas, dice Alejandro. Muy bueno, como siempre, el análisis de la realidad del amigo Gustavo López. Abrazo a todos. Y Néstor de la Paz dice, hola compas, un abrazo y un comentario a Gustavo. En vista que la cabeza sindical del movimiento obrero es lo que es, que el progresismo criminalizó la protesta, y viendo en lo político a Beatriz Argimón mostrando el tapabocas más lindo del espectro político, y además se lo cambia, tapabocas fashion, y asistiendo a la aberración de tener que fumarnos al traidor de Carreras, que es la imagen del nuevo revolucionario, ¿será el camino seguir insistiendo en no convocar a movilizarnos, Creemos demasiado en el sistema político burgués, dice Néstor. Hay pausa y a la vuelta a Gustavo. Y llegó otro que llamó a la radio. Dice, un abrazo para Gustavo, Ángeles y todo el equipo de la radio. Firma Orlando, el estalinista, opa, desde Florida. Así se identificó él. Un abrazo entonces a Orlando. Bueno, y además bienvenido, ¿no? Pero desde luego, claro. Bienvenido, hay oyentes nuevos en esta época. Bien interesante. O por lo menos que se comunican por primera vez. Bueno, el camino es seguir insistiendo. Y vos decías, hay cosas concretas que hay que plantear, que hay que poner sobre la mesa. Pero claro, me parece que hay que levantar un programa del campo popular que efectivamente cuestione los intereses del capital. En lo inmediato, en medidas reivindicativas, concretas, posibles, reales, y también en la perspectiva, en el horizonte, en el largo aliento. En lo concreto creo que hoy hay que manejar con mucha claridad la urgencia de socializar la salud. Si la urgencia de instalar un sistema nacional, estatal y público de salud que garantice la universalización de la salud para toda la población. Digamos, y que termine una vez por todas con esta inadmisible brecha entre la salud de los pobres y la salud de los ricos. Esa es una reivindicación de este tiempo. Otra reivindicación de este tiempo, yo diría que es casi que un imperativo ético, es poner bajo el control del Estado y los trabajadores la producción de alimentos y medicinas y artículos de higiene, además de modo tal de asegurar, sí, que llegue a la población en cantidad y calidad suficiente, ¿no? Es decir, ese es un problema concreto. Se nos viene en estos meses las etapas del frío, las etapas donde asegurar la alimentación a la población es clave. Nosotros en tiempos de campaña habíamos colocado una idea, digamos, de la necesidad de asumir que, por ejemplo, la población entre 0 y 5 años, los niños de este país, ¿no?, hay que asegurarle la seguridad alimentaria, ¿no? Habíamos pensado incluso en una idea de un instituto de seguridad alimentaria que garantizara las proteínas, calorías suficientes para el desarrollo de la primera infancia. Bueno, esto es una reivindicación que hay que colocar hoy. Hoy existen todas las condiciones en Uruguay para que esto sea posible. Es decir, existen todas las condiciones para que centralmente y planificadamente se asegure la alimentación, por lo menos de la primera infancia, ¿no? Del mismo modo que hay que liberar a la ciencia. O sea, si la ciencia sigue en manos de los laboratorios y los monopolios imperialistas internacionales, ellos van a definir qué cosas investigan, cuáles producen. Entonces hay que liberar a la ciencia para que la ciencia sea lo que tiene que ser. Es decir, el desarrollo del conocimiento. Que ha habido varias fotos de estos días, pero, ¿no? Pero muy claras, ¿no? Entonces hay que liberar a la ciencia de las ataduras que les impone la lógica mercantil y capitalista y colocar la ciencia como una fuerza viva capaz de producir el conocimiento. Entonces, es muy difícil pensar que en el mundo de la Internet de las cosas, que del mundo de la en donde la ciencia maneja el mapa genético, en el mundo de la revolución informacional, en el mundo en donde no se pueda resolver un problema de esta naturaleza. Claro. Evidentemente que la ciencia tiene condiciones para hacerlo, ¿no?, si se orienta en esa dirección. Entonces, no puede ser que se nos pretenda convencer que la única producción científica posible es la producción al servicio del mercado. No. Nosotros queremos una producción científica y una investigación científica al servicio de la vida. Sí. Y por eso hay que invertir mucho en eso. Creo que era Clemente Estable que decía, no, los países no invierten en ciencia porque son ricos. Son ricos porque invierten en ciencia. Exacto. O sea, es decir, hay que invertir en ciencia decididamente. Y la dependencia ciencia, ¿no?, de los países se mide en eso, pero también, ¿no? Pero claramente. No es solo la deuda. Nosotros, Uruguay es un ejemplo de lo que vos decís, una economía marcadamente dependiente y primarizada que solo produce materia prima para luego importar productos de alto valor agregado, llega a niveles de dependencia que con que se cierre media canilla del mercado internacional se generan desabastecimientos. Clarísimo. De productos, como lo vimos estos días, especulación y desabastecimiento, ¿no? Hoy la producción de tapabocas la está resolviendo casi que artesanalmente la gente en la medida de lo que pueda, los en la feria. los hisopos y otras todo, estamos todo hablando de cosas ultraelementales, ¿no? Sí. Ultraelementales. Y que cuando se habla de soberanía, que muchas veces, ¿no?, se ha hablado a lo largo de tantos años de la soberanía, no es la bandera, todo, que vos tenés que ser autosuficiente, que no te pueden cortar porque dependés del exterior. ¿Se vio en este caso? ¿Se está viendo? Pero, claro, en este caso de manera muy clara. Y se puede ver aún peor en la medida en que la crisis se profundice, que la recesión y la depresión económica avance. Todo parece indicar que ese va a ser el camino en los próximos meses. Ahora, cuando llegue la hora de discutir el presupuesto, este tema... Pero me imagino que no habrá que fundamentar mucho el porqué. Otra vez. Pero los recursos para la universidad, los recursos para la educación. Y en estos días el gobierno ha definido una ofensiva colocando en discusión la ley de urgente consideración, ¿no? Sí. Que en última instancia es, sobre todo, la necesidad de aplicar el programa a las clases dominantes. ¿Por qué eso es la ley de urgente consideración? Es el programa a las clases dominantes para esta particular coyuntura. Sí. Las clases dominantes en Uruguay se preparan para una readecuación del ciclo económico para los que precisan un basamento jurídico. Y un basamento jurídico y medidas concretas, incluso en el plano represivo. Por eso la ley de urgencia y consideración, que tiene 500 artículos, tiene 95 de ellos dedicados a la represión y al Ministerio del Interior. Es una lógica crecientemente autoritaria que la vemos todos los días en la calle, además. Sí. Incluso en tiempos de pandemia y de calles desoladas, vemos una presencia represiva. Bueno, ya se cuentan por decenas los abusos denunciados de la autoridad popular, sobre todo para los trabajadores y la población pobre, ¿no? Entonces esto nos preocupa mucho. Para ese proceso de readecuación del ciclo económico que necesitan las clases dominantes, también necesitan desmonopolizar los combustibles, y por eso van contra ANCAP, violando no solo los plebiscitos y la voluntad del pueblo, sino además en un contrasentido, porque hoy hablamos de soberanía. La soberanía en materia de combustible es clave, pero clave, clave, clave ya no en términos abstractos, en términos concretos, es decir, ¿no? para que el país funcione, para que la energía sea un motor dinamizador de la vida y de la actividad productiva. Entonces, tener soberanía energética es fundamental. Ahora se propone desmonopolizar los combustibles. La ley de urgente consideración avanza en aspectos quedas en manos de... Por ejemplo, que un litro de nafta valga lo mismo en la esquina de la Tablada que en Bella Unión es porque la produce el Estado. Sí. Y va a valer en función de la cantidad de kilómetros que tiene que hacer el flete para llevarla. Claro. Porque así funcionaría el mercado. Y si en algún lado no les conviene, igual no te lo llevan. Pero anda a buscar la voz. Pero así es como funciona el mercado. ¿No? Por eso es increíble cuando alguien dice hay que pedirle ética al empresariado y ética a los mercados. Eso es tan explícitamente inútil como pedirle peras a un olmo, porque el mercado no tiene ningún tipo de ética ni ningún tipo de escrúpulos. El mercado es lo contrario a la ética y al escrúpulo. Contrario, el mercado es, también lo dijimos muchas veces, igual que la nave de los piratas. Cuanto más libre, peor. Sí. Si lo dejas libre, lo que hace es avanza en función de lo que, sin ningún tipo de escrúpulos, solo en función de la ganancia, de la búsqueda de la rentabilidad, de la búsqueda de eso. Y eso es esencialmente así. ¿No? Y no puede ser de otra manera sino a partir de la intervención decidida de los trabajadores organizados, de un sujeto social que se proponga una transformación estructural de la realidad, ¿no? Es verdad. Gustavo, tenemos que hacer una nueva pausa. Mientras todo esto sucede, ¿no? Esta tremenda pandemia y todas sus consecuencias, algunos siguen con sus planes, así como hoy anunciaba Diego, creo que era, que decía que la Intendencia de Canelones ahora habilita todos los proyectos de inversión que se presenten sin pasar por la Junta, como para asegurarse que va a haber inversión. Puede pasar cualquier cosa, ¿no? UPM ya está... Y UPM, que está en las condiciones que está, con el tema del ferrocarril central, el ferrocarril de UPM, que todos los días vemos imágenes, nos mandan los vecinos, ¿no? De la zona de Colón, de Capurro, de Sayago, lo que está pasando, el destrozo que están haciendo. Y ayer nosotros leíamos lo que nos llegaba desde Fray Bentos, que lo que informa es UPM dándole agua a OCE por el tema de la sequía que hay, faltante en el río, y entonces es UPM que le da el agua a OCE, que es un... No sé, que a esta altura habría que reconocer por simplemente por honestidad intelectual, que UPM es un enclave colonial en territorio nacional. Es así. Explicar que es un enclave con claro, esto. Claro. Casi que con autonomía para hacer y deshacerlo. ¿Qué quiere decir enclave? Bueno, vamos a ver UPM. Esto, ¿no? Así. Exacto. ¿No? Incluso con que ejerce una suerte de gobierno paralelo en los lugares donde está instalada, ¿no? De UPM fin, le pide fin a la OCE que todas las mañanas, esto no lo denuncian, esto lo informan. UPM le solicita a OCE que todas las mañanas le comunique la necesidad de suministro, día a día, para evitar contratiempos o problemas de comunicación entre operadores manuales de OCE y la gerencia de la entidad. Es UPM a la OCE, está por encima. Bueno, 9:45, última pausa. Bueno, últimos minutos, Gustavo, de este encuentro, que nosotros queremos, todo lo que hacemos esta semana que tenga que ver con el primero de mayo, para que se aproveche, que no sea solo un día de que un rato dura. No sé si viste los comunicados de supermercados diciendo a la gente que como el 30 de abril todo el mundo va a comprar, pone horarios, precios especiales el 29, para que no se amontonen, porque todo esto vino con el asado, con los chorizos de una de las empresas. Pero esto no es de ahora, no es por el coronavirus, venimos hace años con esto, ¿no? Los almacenes que abren, no se respeta que es el Día del Trabajador y no se trabaja. ¿Qué decirle a los trabajadores que hoy están sin trabajo? Hace mucho están sin trabajo. Ahí también hay que dar una fuerte batalla contra la desmemoria, ¿no? Porque las clases dominantes son capaces de convertir en negocio hasta la propia sangre de los trabajadores en lucha, ¿no? Las mismas clases dominantes, sus ancestros, ¿no? Sí. Que colgaban en la horca los que querían trabajar por 8 horas, ¿no? Son las que hoy te ofrecen el chorizo del primero de mayo y dicen que esto es una fiesta y que la gente debe celebrar y no sé cuánto, cuando en realidad lo que los trabajadores en el planeta reivindicamos el primero de mayo es el recuerdo, el tributo, el honor a los mártires de Chicago. Y desde entonces hasta ahora el 1 de mayo es el día de mayor significación para los trabajadores en la historia. Y así debe ser tomado. Una jornada de lucha y rebelión, no una jornada de paz social. Una jornada en donde colocar el punto de vista de los trabajadores. Una jornada en donde decir, esta es la voz de los trabajadores. Una jornada donde la clase obrera toma la calle, donde la clase obrera para el mundo y dice, este es nuestro rol, ¿no? Es decir, así como lo hacemos funcionar, también lo podemos parar. Exacto. O sea, sin nosotros esto no funciona. Entonces, yo me resisto a esta idea de que el 1 de mayo sea un paseo en auto tocando bocina, ¿no? Pero no quiero contraponer, no quiero ni debo entrar en un debate desde el punto de vista sanitario, no tengo ninguna autoridad para hacerlo, no. Lo que quiero decir es que tiene que ser otra cosa, que del modo que sea, no estoy proponiendo nada en concreto, del modo que sea, el 1 de mayo tiene que convertirse en una jornada de lucha, de denuncia, de solidaridad entre los trabajadores y los sectores populares y de enfrentamiento al capital. Es un día de nosotros contra ellos, es el día del trabajo que le dice al capital lo que tiene que decirle. Entonces, así tiene que ser concebido el 1 de mayo, no como una fiesta de la integración nacional, no se puede también trivializar este tipo de cosas. Entonces, ¿qué podemos con modestia decirle a los trabajadores? Que este 1 de mayo sea también un día de lucha. Que este 1 de mayo sea un día para oponerse a las barbaridades del gobierno de la coalición multicolor y también para señalar con mucha fuerza el papel vergonzante que están teniendo algunas direcciones sindicales y la orientación del progresismo, que se sigue mostrando como una variante más de los gobiernos del capital, ¿no? Entonces, es un día para eso, es un día para levantar un programa alternativo, es un día para decir cuál es el plan de lucha y las acciones que el movimiento obrero en su conjunto va a emprender para salir de esta situación. ¿No? ¿Qué vamos a hacer? ¿Un aplauso todos los días a las 9 de la noche? Mientras vemos cómo se vacían los bolsillos, las ollas, y se apaga la chimenea, o vamos a entablar un conjunto de acciones unificadas del campo popular en esa dirección. Porque incluso el valor de la unidad hoy vuelve a colocarse en debate, ¿no? Porque hoy precisamos, desde luego, la mayor unidad posible del campo popular. Pero unidad para luchar, unidad para con objetivos comunes, unidad para enfrentar a los que se oponen de alguna manera a una vida digna para los que viven de su trabajo, ¿no? Y es el día de los trabajadores, no de los sindicalistas que salen en televisión. Porque yo me pongo en el lugar del que hoy es trabajador con 20 años, con 25, con 30, con 35, y pensará que es el día de los sindicalistas que aparecen en televisión. No, pero además si el mundo del trabajo hoy está fragmentado, la clase obrera heterogeneizada, hecha, digamos, dividida, en fin, si hasta ahora la tendencia en el modo en que se gestiona la mano de obra del mundo iba en el sentido de la precarización, la desregulación del contrato del trabajo, la flexibilización, la pérdida de derechos, post pandemia va a ser aún peor. Sí. Van a venir por todo eso. Sí. Y cada uno de esos derechos que la clase trabajadora conquistó con un siglo de lucha, ¿no? Y con un regadero de sangre y martirologio de los obreros para conquistar esos derechos, hoy hay que defenderlos, pero luchando. Sí. Hoy hay que defenderlos luchando. Yo digo, no es exagerado decir que en el siglo XXI, en el año 2020, hay en Uruguay decenas y tal vez decenas de miles de trabajadores que trabajan en condiciones propias del siglo XIX. Pero, por ejemplo, y hay que homenajearlos, los trabajadores de la salud que están al frente de esta situación, ¿no? Sobre todo el personal no médico, el que está directamente en contacto, de promedio trabajan 2 horas al día, de promedio. a veces para percibir un salario que apenas, sí, digamos, le permite condiciones de vida medianamente digna. Entonces, esa es la discusión que hay que poner sobre la mesa. ¿Y qué pasa en estos días? Porque se habló mucho de la del comienzo de ciertas escuelas rurales, y ayer escuché un comunicado muy sólido de los compañeros. Sí. Ahora en un ratito vamos a estar hablando de magisterio, me pareció pero muy claro, muy sólido y con mucha sensibilidad. Ahora, ¿qué pasa, por ejemplo, con la cosecha del citrus, que ya está en curso? Y hay ahí 400 y tantas, en general, mujeres trabajando en la cosecha del citrus. Entonces, esas son las formas en que esos son los temas que hay que colocar el 1 de mayo, ¿no? Sí, exactamente. Están ya hablando de algunas cosas que van a quedar. Por ejemplo, está estudiando el gobierno dejar en forma permanente el seguro de paro flexible. Sí, sí. Es probable que tenga que extenderla. Y el Ministerio de Trabajo dice, nosotros vamos a tener que estar muy atentos para que no haya abusos. Imagínate ya cómo empieza. Creo que el Mides, por ejemplo, va a tener que mantener cierta permanencia en estas prestaciones de canastas. Y en fin, porque también son formas de contención social. Y sí. Obviamente que el que no tiene para comer, nosotros lo alentamos a que reciba la canasta y lo que sea. Ahora, son formas de contención social, son formas de control social, sí, son formas de evitar otro tipo de autoorganización. Hay que darle trabajo. De los trabajadores. Salario, claro, que claro, le alcance, claro, para vivir dignamente. El teletrabajo es otro gran peligro de que se quede. Mira qué fácil que era. No solo que se quede, sino que aumente definitivamente la población excedente, digamos, ¿no? El ejército, sí, de reserva. Porque al retorno se van a dar cuenta que es probable que muchos no lo precisen más, ¿no? Sí. Y otros desde su casa tienen que hacerse cargo de la internet, de la luz, del agua, del desgaste de la máquina, etcétera, para trabajar a distancia, ¿no? Además de que se pierde la esencia misma del trabajo social, digamos, el encuentro colectivo, la posible organización de los trabajadores, ¿no? La propia sindicalización, en fin. Exactamente. Nos están mandando otros mensajes por acá. César de Pando dice, muy bueno el análisis de Gustavo, clarito. La verdad que la coalición multicolor es toda una, uh-huh, dice, ¿no? Como que es una sola cosa. Otros oyentes también están comunicándose. Buen día, compañeros. Al respecto de lo que hablan, gracias. A menudo me siento un poco sola cuando escucho algunas cosas, me pregunto, ¿qué pasa? Nadie reacciona. Lo del aplauso es símbolo de la carencia total del sentido histórico, diría hasta ancestral, que tienen las costumbres culturales. ¿Aplauso? ¿A quién? ¿Por qué? ¿Qué es lo que celebramos aplaudiendo? Porque para el primero, uh-huh, de mayo también convocan, sí, sí, a un aplauso, ¿no? Se planteaba el otro día, por ejemplo, que escuchaba en otros medios a dirigentes de los sectores mayoritarios del movimiento obrero, mostrar como un logro que se habían acordado seguro de paros especiales en tal o cual empresa. Y yo digo, ¿qué reivindicación es esa? La de, evidentemente, que uno, digamos, si alguien va al seguro de paro, quiere que vaya en las mejores condiciones. Sí. Ahora, la reivindicación del movimiento obrero no es que el trabajador vaya al seguro de paro, ¿no? Que además termina pagando los otros trabajadores. Exacto. ¿No? Por vía de rentas generales o por vía de los aportes. La reivindicación es, en todo caso, por ejemplo, licencias con goce de sueldo prolongadas hasta que esto pase, asuetos especiales. Hay lugares del mundo y del mundo capitalista, sí, que los trabajadores han conquistado este tipo de medidas, ¿no? No el envío al seguro de paro, donde el trabajador, por la vía de los hechos, termina cobrando la mitad de lo que ganaba. Exactamente. Laura Raffo, dice otro oyente, está haciendo en campaña electoral a través de un curro para conseguir camas, colchones, sí, sí, etcétera, para los que están en situación de calle, para que estén más cómodos en los galpones donde los metieron. ¡Qué inmoralidad! No se preocupan de traer el motivo de por qué están en la calle, nada de activar el plan de vivienda popular. Me pregunto, ¿cómo se benefician las empresas que donan? ¿Qué no pagan? Según la Corte Electoral, no está permitido hacer campaña electoral. Hoy en la mañana, en Canal 10, con Vargas, dice, todos son del Partido Nacional, cuánta hipocresía. Esto es Graciela que lo está mandando. El Pica también dice, buen día, mando un abrazo a Gustavo y a todos en la radio. Analizando el tema de la pandemia, pienso que aplicarán más aún en el sector en el que trabajo, como el transporte, la reestructura. Será más honda aún, pues, con el tema que nos impera, el transporte bajará aún más la venta de boletos, uh-huh, ya que eso está para quedarse. Y bueno, véanlo en los sectores de más pérdida de salarios, pérdida de conquistas y condiciones laborales. Arriba los que luchan y mando una foto que más bien es una autocrítica. Y tiene Artigas haciendo una guiñada y dice: como revolucionarios somos excelentes juntadores de firmas. Y tiene la firma, ¿no? Y cuando los empresarios dicen reestructura, los trabajadores tenemos que escuchar desempleo. Ah, sí. Desempleo y empeoramiento de las condiciones... Exactamente. Concretas de trabajo. Así que bueno, por un primero de mayo de clase, por un primero de mayo de combate, por un primero de mayo donde los trabajadores levantemos un proyecto de sociedad propio de los trabajadores, ¿no? Y para que este día no pase en el medio de esta particular situación que nos toca vivir, que este día no pase sin que la voz de los trabajadores, sin que el proyecto histórico de sociedad de los trabajadores esté presente en el debate, ¿no? Gracias por haber venido, Gustavo. Como siempre, a ustedes y a la audiencia.